De acuerdo a las teorías de la física cuántica, es posible que la realidad sea fracturada. Con esta fractura, se crea un túnel, por el cual puede traspasar la materia. En la teoría cuántica, los científicos han estudiado el fenómeno, pero en el programa El túnel de gusano, lo hacemos posible desde las vibraciones de la música, el silencio y el sonido. Todos los viernes, entre las 7 y las 9 horas, escucha y conoce cómo rompemos y fracturamos la realidad y hacemos un viaje a través de la galaxia sonora. Este es el programa El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Sintiendo que si corro hacia adentro, que si callo para escuchar mi silencio, que si me quedo aquí. Muy bien, pues muchas gracias a toda la gente que ha estado al pendiente de Radio Ciudad Plástica, de toda la programación que estamos transmitiendo todos los días a través de nuestra señal radiofónica. Yo soy Arturo Cruz, quiero darle la más cordial de todas las bienvenidas a cada uno de ustedes. Es un honor para nosotros hacer radio, estar trabajando con talento nacional, como ha sido nuestra misión desde que estamos en Radio Ciudad Plástica. Y pues este viernes 7 de abril no será la excepción. Estaremos escuchando mucha música, un par de proyectos nuevos que pues ya se habían integrado a nuestras filas sonoras, como yo hago llamar a nuestros amigos que nos comparten su música. Bienvenidos a la Sonora Escandalera. Vamos a ponernos a bailar con el trabajo musical que trae esta banda. Ya la van a escuchar ustedes. Por mientras, escucharemos un primer bloque a lo que es esta banda conocida como Catarsis, con los sencillos Verte Correr, Salte del Agujero y un track extra que será de selección random. Catarsis es una de las muchas bandas con las que trabajamos con este sello discográfico de Bunker Records. Saludos hasta León, Guanajuato, y a nuestro buen amigo y músico Aldo Montañez. Vamos con Catarsis y enseguida regresamos a Radio Ciudad Plástica y a este espacio que se conoce como el túnel de gusano. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente. Somos música independiente. Somos ideas y sonidos que atraviesan nuestro universo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente.

tu radio independiente. Del tabú y los prejuicios, disfruta y relájate, embriágate. Nadie te puede controlar, las noches duran menos, tú dala. Y que ella te haga suyo, no te desesperes, todo llega. No te precipites, toma tus ideas, infórmate a tu mente, tu espíritu y tu cuerpo. La catarsis del sistema consumiendo y dirigiendo. No leas ni se ve, lee mis pensamientos, lee mis labios. Siénteme, vamos, no temas al cambio. Témalo y experimenta, tu espada explotando, tus sentidos agotados, es catarsis. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Es tu cuerpo, de lo que me alimento, mi energía al universo, eso no tiene remedio. El sistema está cayendo, no pierdas más el tiempo, no consumas tu cerebro, te está corrompiendo. El ambiente susurrando, pensamientos enclaustrados. Despierto ignorando mi alma y su estado. Me niego al rechazo, mi cuerpo en espasmos. No le temo a lo de vuelta. Vamos, no temas al cambio. Témalo y experimenta. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Reservo a los recuerdos. ser que no tiene remedio y tú disfrutas tu veneno. No acepto el momento, pero sé que todo es correcto. Ahora es tiempo de soltarme. No me aferro, debo liberarme. Debo olvidarte, tus palabras y tus gestos. Regresar. Sé que debo. La fractura cuántica. Comenzar en silencio. De nuevo. De nuevo. estamos al aire. Saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área. Suéltalo. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. El túnel de gusano detiene un breve momento el movimiento de sus partículas subatómicas. Regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica, somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal, una radio planetaria, una radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente. Somos música independiente. Somos ideas y sonidos que atraviesan nuestro universo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet, tu radio independiente. El sonido ha sido fracturado y el silencio ha sido congelado. Regresamos al túnel de gusano. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Me da mucho gusto que se queden ahí con nosotros, que estén al pendiente. Saludos a nuestro buen amigo Álvaro Fong Varela, fundador de este sitio web denominado Familia Perro, que fue estos días recientes su aniversario de ellos. Y pues son un grupo informativo, amigos, y pues... si no nos apoyamos entre nosotros, pues quién nos va a brindar la mano, ¿no? Saludos a Alejandro, y pues la verdad espero de todo corazón que vengan muchos éxitos. Has logrado grandes entrevistas, gran proyecto el tuyo, familiaperro.com. No es fácil, de repente pues sin patrocinadores y sin apoyo no es nada sencillo realizar este tipo de proyectos, pero sí son bastante reconocidos por el público, ¿no? El público especializado que le gusta leer buenas entrevistas, pues ya saben, de la escena del metal y de la música independiente, ya saben dónde caerle, aquí en familiaperro.com. Nosotros nos vamos a más música. Esto está muy variado, hemos hecho una selección bastante nacional, como pues cada episodio, ¿no? Pero este es el episodio número 15. Así es que necesitamos meterle mucho power mexicano. Vamos a escuchar este bloque, las canciones Tenochtitlan, Gladiador y Ángel de la Perdición. Esto representa parte del trabajo sonoro de la banda Étnica, una banda ya pues con tradición

del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Viajar al infierno, cerrar mis ojos y emprender el vuelo. Es un misterio vacío y completo que separa el alma del cuerpo. No hay lugar para un criminal que trata de huir de su realidad. Pecado mortal. Fueron tantos días y no hubo desahogo, y de todos modos llevo su recuerdo clavado en el fondo. Pecado mortal, pecado. Donde él está, si hubo amor, ¿cómo se le va a condenar? Pecado mortal, pecado mortal. Fueron tantos días y no hubo desahogo. De gusano, la fractura cuántica del silencio.

El túnel de gusano. La fractura cuántica de silencio. ¿Sabes que me pones loco y me matas poco a poco? ¿Sabes que me pones loco y me matas poco a poco? Si tú eres la única nena, la única buena. Si tú eres la única nena, la única buena. Oye, esa cumbia. Mami, como quieras quiero, para donde vayas hoy. Mami, como quieras quiero, para donde vayas hoy. Mami, que tanto es tan lindo, si yo todo te lo doy. Mami, que tanto es tan lindo, si yo todo te lo doy. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Para cual, simple y sencillo, como tuerca y tornillo. Entonces qué, entonces qué, entonces qué, entonces qué, compay, vamos a guarachar, vamos a rumbear. Entonces qué, entonces qué, si somos tal para cual, escandalera, escandalera va a sonar tu vez. Entonces qué, entonces qué. Acompañando en la candela, que es lo más natural, natural. Entonces que, entonces que, entonces que estamos aquí gozando, estamos guarachando, compay. Oye, vamos a armarla, pues. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en el terreno. Sonora Escandalera en combinación con Olinka. ¡Cómo no! ¡Sí, señor! El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Puedo hacerlo diferente.